Se cumple la una del mediodía. Vamos a quedarnos ya con los últimos apuntes relativos con la actualidad local. En ese sentido, dentro de las citas programadas para este fin de semana, puente festivo, en realidad, como conocemos, pues por ejemplo, se encuentra un concierto, un espectáculo musical que llega en la jornada de mañana sábado, el Primavera Fusión 2017, que ya en su momento tuvo que ser suspendido por la lluvia, las condiciones meteorológicas, pero que parece que, en principio, estas precipitaciones que se están registrando, las previsiones apuntan a que finalizarán en las primeras horas de la jornada de mañana sábado, así que por lo pronto, y en principio parece que va a ser así, el tiempo esta vez no debería incidir en su celebración. Eso es lo que queríamos confirmar en estos últimos minutos, puesto que muchas personas además nos han preguntado por si se iba a celebrar o no el Primavera Fusión. Están pudiendo escuchar la cuña informativa al respecto y, de hecho, bueno, pues sigue adelante la organización de este evento, que vamos a comentar con el responsable municipal de Juventud, Antonio Martel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues en principio esta vez sí que parece que no, ¿no? Que el tiempo no va a incidir, aunque estemos viendo estas lluvias a lo largo de hoy viernes, ¿no? Según las predicciones meteorológicas he consultado, bueno, hemos estado consultando y viendo de que, bueno, se va a poder celebrar, dado que a partir del mediodía de mañana pues cesará la lluvia que están teniendo actualmente. Ya decimos que se tuvo que suspender en su momento precisamente por las precipitaciones, puesto que es un concierto, ¿no?, que sería al aire libre en la plaza del jardín, y de hecho a lo largo de la semana habéis estado muy pendiente a ello, ¿no?, a esas predicciones meteorológicas, ¿no? Hemos estado pendientes porque podía suceder lo que sucedió la última vez, pero bueno, esta vez dan una fiabilidad bastante alta de que no llueva durante el periodo del concierto y antes, bueno, antes del concierto pues no lloverá y podemos disfrutar de esta Primavera Fusión que tantas ganas tenemos. Una cita además muy esperada por muchos ubriqueños que nos habían preguntado al respecto, y hay que decir que es una apuesta por los grupos locales, por ejemplo, ¿no?, por la música de nuestra localidad. Dos grupos de aquí de Ubrique más otro que llega desde Tarifa, ¿verdad? Tarifa, sí, está lo que serían dos grupos locales y uno por decirlo de alguna manera extranjero, pero bueno, los grupos locales que van a actuar son Rumba Canalla, Rocura Emergente y Mala Manera de Tarifa. Nos deleitarán cada uno con su estilo, Rumba Canalla con su estilo más flamenco pop y bueno, Procura Emergente con un estilo más rockero y Mala Manera que tocan todo y que tocan muchas variedades de estilos de musicales. Podemos disfrutar de muchos estilos musicales en un mismo concierto. Así que música por y para los jóvenes, y subrayamos lo mismo. Además, apuesta por los grupos locales, es una forma también de darle la oportunidad de estar ante sus familiares, sus amigos, su público en definitiva. Ante su público, que es muy importante ese apoyo a los grupos locales, que no se pierdan, dado que, bueno, durante un tiempo atrás, pues lo que serían los conciertos de esta índole no había tanto. Nosotros, desde que accedimos al gobierno del municipio, pues hemos realizado ya varios eventos donde hemos apostado por este estilo de música. Esto va a ser a partir de las 10 de la noche, recordamos, lo vamos a seguir insistiendo, en la Plaza del Jardín, escenario, ¿no?, de otras épocas, de distintos conciertos, era el escenario habitual en su momento, y de alguna manera también se pretende recuperar en ese sentido, ¿no? Sí, hombre, la Plaza del Jardín siempre ha sido un lugar mítico para la celebración en este pueblo, porque desde que se hizo esa plaza hasta la fecha de hoy, siempre donde se han celebrado hasta lo que sería la caseta de la feria en su época. Y bueno, ha ido evolucionando lo que es el municipio, pero nunca ha perdido esa plaza, esa esencia, ¿no? Y queremos recuperarlo de las grandes noches de festividad del municipio. No sé si, Antonio, en torno a ese recinto, en la Plaza del Jardín, ¿va a haber colocada alguna barra o no sé, o algún servicio? Sí, sí. El servicio de Ambigu correrá a cargo de lo que es el bar que está allí localizado en la plaza. Y bueno, pues después a nivel organizativo, lo característico de este tipo de eventos, ¿no? Sí, bueno, es un evento que es bastante bonito porque, bueno, solamente te tienes que dejar de llevar por una vez que esté aquello funcionando, dejar llevar por la música y disfrutar de, bueno, de lo que son los estilos musicales. A uno le gustará más el rock, le gustará más el pop, otro le gustará más el flamenco, pues todo esa. De ahí viene el nombre de fusión, primero de fusión, de fusionar diferentes estilos musicales en un mismo concierto. Y este tipo de conciertos que ya teníamos el pasado año y se intenta, ¿no?, que proliferen y que haya presencia a lo largo del año, ¿no? Intentar de dar una alternativa también, por otra parte, una alternativa a los jóvenes del municipio de que puedan disfrutar de, bueno, de lo que es otro tipo de actividades musicales en el municipio, aparte del botellón, pues que haya otro tipo de eventos y que, bueno, para el disfrute y, bueno, no tanto de los jóvenes, porque la música no tiene edad, puede disfrutar tanto de un niño como una persona adulta. Pero bueno, lo que se intenta es intentar poner sobre la mesa a los jóvenes otro tipo de actividades que no sean tan nocivas. La Plaza del Jardín, que va a estar abierta completamente, como podemos imaginar, no hace falta entrada ni invitación, como es característico, ¿no?, además de ese escenario, y por tanto, bueno, pues simplemente queda invitar, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando a que acudan, porque igualmente será para Mala Manera, ¿no?, para este grupo de Tarifa, pero especialmente, ¿no?, para los grupos ubriqueños, Rumba Canalla y Rocura Emergente. Me imagino que te lo habrán estado comentando estos días, ¿no?, que es una cita especial, como siempre, como decíamos, ¿no?, el actuar ante su público. La calidad de los grupos que van a actuar en la próxima noche del sábado, la calidad es espectacular. Llevan meses entrenando o tocando y practicando y, bueno, nos van a sorprender de la calidad musical que hay en este municipio y también, bueno, la gran expectación que tiene para traer el grupo para escuchar el grupo Mala Manera, dado el espectáculo que dan sobre, pero que no va a estar bastante equilibrado el espectáculo. Esto entre los diferentes grupos. Mañana, por tanto, a partir de las 10 de la noche, Primavera Fusión 2017, insistimos, sigue adelante esta cita porque las previsiones meteorológicas, esta lluvia que estamos contemplando hoy viernes, parece que finaliza mañana a las primeras horas, a mediodía, son lo que apuntan las previsiones y que ya por la tarde-noche se habla de tiempo mucho más estable y, por tanto, adelante, como decimos, esta cita, Primavera Fusión 2017, que no es la única por parte de la Delegación de Juventud y la Casa de la Juventud, la jornada de mañana a sábado, porque también hay una visita programada a Jerez, ¿verdad? Sí, desde el área de juventud, a través de la Asamblea Local de Juventud, que tuvo ayer lugar, ¿no? Pero en esta se decidió, en la asamblea anterior del mes de marzo, tuvo lugar, bueno, ahí se van cogiendo ideas, se van debatiendo sobre esto, hacen propuestas, y se decidió hacer una visita al 19º Salón Manga de Jerez, que mañana, pues, desde la Delegación de Juventud se fletará un autobús para los y las jóvenes que quieran ir a esa actividad, pues está disponible. Está casi lleno el autobús y, bueno, tendrá su salida a partir de las 7:30 desde el apeadero de autobuses del Parque Rafael Alberti. Y, bueno, a la visita al Salón Manga, pues allí podrán disfrutar de, bueno, de todo lo relacionado al mundo manga y de lo que son los juegos de rol y, bueno, un poco todo lo que es el mundillo que menea los jóvenes, porque fuera parte de toda la temática que hay ahí dentro del Salón de Ifeca, también, bueno, la convivencia entre los jóvenes de los diferentes pueblos de la provincia de Cádiz. Así que, Antonio, para aquel joven que nos esté escuchando ahora mismo y quiera acudir, ¿todavía hay alguna plaza disponible? Sí, algunas plazas quedan disponibles y si tienen cualquier cuestión que quieran trasladarnos, pues a través de lo que sería la Casa de la Juventud, está abierta hasta las 7 de la tarde de hoy y, bueno, o a través del teléfono pueden contactar con la Casa de la Juventud y, bueno, le informarán cómo pueden hacerse con esa plaza de autobús y, aparte, lo que sería la entrada, que va a cargo de lo que sería del joven. Estamos hablando de unos 3 euros aproximadamente el coste de la entrada a Salamanca. Y bueno. Por tanto, ese sería el coste 3 euros de entrada, pero ya decimos que el autobús, por tanto, gratis, gratuito, tanto la ida como la vuelta, lógicamente. La ida a las 7 y media de la mañana, decías, y el regreso. Sí, el regreso a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Así que, para aquellos jóvenes que quieran programarse también esa cita para mañana, todavía tienen plazas y esos son los horarios. Se estaría aquí además con tiempo para aquellos jóvenes que lo deseen también acudir a el concierto, a la actuación musical de por la noche. Todo el que es joven, que quiera realizar ambas actividades, puede pasar perfectamente porque los tiempos están bien marcados y pueden disfrutar un día bastante menos y pueden disfrutar de varias actividades a la vez. Y pues, es importante de poner en valor todas estas cuestiones para que los jóvenes puedan disfrutar de todas estas actividades. Y antes de finalizar, un par de apuntes más, porque hablando de este mes, días atrás también tenía lugar esa jornada organizada de visita a la Garganta Verde, ¿verdad? Sí, fueron unos 25 jóvenes el pasado 11 de abril, a través de la empresa local Experiencia Outdoor, con el soporte técnico de esa empresa, hicimos una visita al paraje de la Garganta Verde, donde ellos pudieron disfrutar, de lo que sería de un sitio idílico en la Sierra de Cádiz. Y bueno, fue una experiencia bastante bonita e inolvidable de todos aquellos jóvenes que participaron. Y bueno, tenemos previsto para tenemos previsto hacer otro tipo de actividades relacionadas de actividades deportivas al aire libre, también tenemos pensado, porque ha tenido un gran éxito. Ha ido la gente los jóvenes están muy contentos y quieren repetir más, por lo tanto estamos valorando la posibilidad esa de realizar más actividades de ese tipo. Ayer, además, como nos decías, como último jueves del mes, pues tenía lugar una nueva asamblea local de la juventud, y lo cierto es que la participación es bastante importante, ¿no? Un buen número de jóvenes, y ese supongo era el objetivo, ¿no? De movilizar a los jóvenes, que tuvieran allí su punto de encuentro y que también mostraran sus opiniones. Sí, cuando hay un equipo de gobierno detrás y está preocupado con los problemas y con las inquietudes de los jóvenes, y sumando a esto pone espacios de participación para ellos, pues suelen pasar estas cosas de que acudan en masa a intentar poner ellos su parte de la arena y la parte de este equipo de gobierno, de escucharlos y atender todas las solicitudes que nos hacen y ponerlas después en valor y en práctica y darle una solución a aquellos problemas. Pues ayer, ya decimos, tenía lugar esa asamblea local de la juventud con bastante participación. Todo ello dentro de lo que es la agenda joven de esta primavera 2017. Hemos hablado de diferentes citas. Mañana doble cita con festival, esa actuación, espectáculo musical Primavera Fusión 2017, desde las 10 de la noche en la Plaza del Jardín. Y durante toda la jornada, desde primeras horas, ese viaje que está programado hasta Jerez al 19º Salón Manga, con regreso a las 7 de la tarde. Pues Antonio, no sé si hay algo más que apuntarnos. Que acudan va a ser un espectáculo formidable, y que acudan y disfruten de la música en directo, que ese tipo de espectáculo por ahora va a haber poco. Quiero que la gente disfrute, y por lo tanto, para disfrutar tienen que acudir al próximo Primavera Fusión 2017. Pues son las citas que dentro del ámbito de juventud queremos destacar en el día de hoy y de cara a este fin de semana, a cuyas puertas ya nos encontramos. Antonio Martel, delegado municipal de Juventud y Deportes, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted.